Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Más despidos en dependencias nacionales. Ahora fue el turno de Vialidad Nacional. En la delegación santarroceña aún no hubo notificaciones, pero desde los gremios manifestaron su preocupación. Jorge Campanile, de la Asociación de Profesionales de Vialidad Nacional, dijo que se están utilizando normativas que van contra el convenio de trabajo. No se han aplicado sumarios, digamos, sino que solamente habría listados que habrían proporcionado los coordinadores generales. Sobre esos listados serían los que habría actuado la gente de recursos humanos para hacer los despidos, pero lo que se quería ver a través ahora del Frente de Gremios Viales, bueno, ver, revisar caso por caso y poder, bueno, analizar. De todas formas, se está aplicando un protocolo de una reglamentación interna que va en contra de los convenios colectivos y eso está, digamos, denunciado por los gremios, que no se aplique, porque de hecho hay reglamentación ya previa en los convenios colectivos de trabajo de cómo llegar a un despido con otras sanciones intermedias en el caso de que haya un agente que no cumpla con sus obligaciones. El gobernador Berna le pidió la renuncia al ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno. Fue luego de que el exministro pidiera una amonestación para el jefe de policía por una sanción a su custodio. Roberto Ayala dijo que esa situación fue anecdótica y ratificó que seguirá como jefe policial. Sí, he recibido una nota del señor ministro en donde expresa su disconformidad con mi actuación en el tema de la sanción al empleado policial que está adscrito al ministerio y es chofer y custodio. Y además, como tramitación de ese expediente, hay cierta disconformidad y por eso se me comunica de la amonestación. Sanción que yo la desconozco por completo porque no tiene atinencia ni fundamento legal, mucho menos el registro en mi legajo personal. Por lo tanto, queda como algo anecdótico y bueno, que se ha dado a conocer públicamente. Se rumoreaba que usted podría llegar a renunciar por esto. ¿Es yo así? Estoy trabajando plenamente, ocupándome de todas las cuestiones de la jefatura de policía. La Universidad Nacional de La Pampa espera respuestas del Gobierno Nacional para saber si podría realizar las obras estipuladas para este año. El rector Oscar Alpa dijo, entrevistado en Periodismo Turno Mañana, que los fondos no están llegando. No diríamos obras paralizadas, sino que expedientes que estaban aprobados o que estaban en proceso de aprobación de la financiación y que no comenzó la obra, con lo cual no nos están enviando los fondos, no estaríamos la disponibilidad de obra, ¿no? Como tema de comedores en Pico, universitario, etcétera. Igualmente queremos controlarlo porque, digamos, esa es la información que tenemos y todavía, si eso, estuve en la primera semana en Buenos Aires y estuve con la Secretaría de Política Universitaria, no estaba en ese momento la secretaria porque estaba en el exterior, pero bueno, sí me confirmaron este tema, aunque había que revisar exactamente expediente por expediente. Estudiantes y graduados de la Universidad Nacional Arturo Jaureche le respondieron a la gobernadora Vidal por sus dichos sobre las universidades públicas. ¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad? La Universidad Nacional Arturo Jaureche es muy importante que esté situada acá en Florencio Varela, donde para estudiar tenías que irte o a La Plata o a Capital, y de hecho el 80% más o menos de los estudiantes que estudian acá son de Varela, de Quilmes o de Grazetei. Una de las características que tenemos los estudiantes de Florencio Varela es que además de estudiar trabajamos por una necesidad que surge en las familias. Cuando llegué a esta universidad tuve la posibilidad de conseguir una beca y al tiempo pude conseguir un trabajo. Yo soy becada por un programa nacional que es Becas Bicentenario y lo pude sostener por un hecho de que fui aprobando las materias y me fue dando el promedio. Mis papás se pusieron muy felices cuando les dije que iba a estudiar ingeniería. Mis viejos nunca estudiaron en una universidad, terminaron el secundario de grandes, de hecho. Ellos creo que están más orgullosos que yo, me lo demuestran día a día. Hoy en día en el barrio todos los vecinos van, los felicitan y ellos están, la verdad que muy, muy orgullosos. Finalizaron las audiencias por la despenalización del aborto en la Comisión de Diputados de la Nación. En la última sesión expresó su postura la actriz Dolores Fonsi. Durante los dos meses que duró el debate, todos los martes y jueves, la plaza del Congreso se vistió de verde y se llenó de mujeres que trabajan duro por esta ley hace tiempo. A esas se le sumaron otras, más jóvenes y adolescentes también, todas con conciencia de sus derechos. Las mochilas en los colegios llevan este pañuelo. Aprendimos que la palabra feminista es inclusiva. Se habla de aborto e igualdad en las mesas familiares. Hemos crecido mucho como sociedad y ya no hay vuelta atrás. ¿Todo esto por qué? Porque somos muchas, muchísimas, las que nos encontramos en este mismo pedido que no va a parar de crecer porque este es un movimiento natural y va a seguir el curso natural de las cosas. Hace poco vino a la Argentina Margaret Atwood, la autora del cuento de la criada, y cuando le preguntaron en qué se había inspirado para escribir su libro, dijo que en parte en la apropiación de niños durante la dictadura argentina. En el mundo somos conocidos por eso, matar mujeres, robar niños. Mujeres esclavas utilizadas como recipiente cuyas vidas no tienen ningún valor. Y encima hemos tenido que aguantar que en este debate se use ese horror para defender el aborto clandestino. La diputada Elisa Carrió justificó su postura contraria al aborto seguro, legal y gratuito, argumentando que se lo van a practicar a las menores violadas. Ahora no pasa eso, tienen los hijos, dijo la referente de la coalición cívica. Las chicas de 12 o 13 años que tienen hijos en general de un tío, de un hermano o del padre. Lo que van a lograr, o de un patrón, o del hijo de un patrón. Estoy hablando de las pobres mujeres del norte. Está clarísimo de lo que estás hablando. ¿Saben una cosa? A esas mujeres las van a llevar al hospital y las van a hacer abortar a esas niñas legalmente. Y la verdad que... Bueno, pero ahora van ilegalmente, clandestinos. No, no van. Con riesgo de vida. No tienen hijos. El exárbitro internacional Saúl Laverni estuvo en Santa Rosa dictando una capacitación para referís locales. También se refirió a la promoción del arbitraje femenino. Bueno, la idea, vine también para charlar con la chica de la zona y la idea es empezar a empujar el arbitraje femenino también del interior, digamos. En planta profesional femenina hay tres chicas y son las tres de Santa Fe. La hermana de Truco, Gisela Bozzo, que estuvo acá hace poco en Bahía Blanca, y Nadia Charotti, santafesina. Una rosarina, una de Rafaela y una de Santa Fe. Entonces lo que propuse yo a nivel interno, tanto en el Consejo Federal como en la oficina de Elizondo, es decir, bueno, vamos a empezar a empujar el resto de las chicas que vienen trabajando muy bien en los torneos federales y ver si le podemos dar una posibilidad. Esa es la idea. Falta la decisión política. Esa es la idea, de empujar a las chicas del interior del país, no solo a Malvinas, hay chicas en Chaco, hay chicas en Córdoba, en Río Cuarto, hay chicas en Tucumán que están jugando en los torneos federales y con creces y con muy buenas notas y con mucha valentía y tratar de empujar el arbitraje femenino a nivel profesional. Radiokermés.com